los suspiros volaran como vuela el pensamiento, no sería tanta mi pena. Ay, qué agujerito ni tan grande mi tormento. Triste canta la pavita, más triste canta el paují, más triste me pongo yo. Ay, qué agujerito cuando me acuerdo de ti. Yo no canto porque sé y porque mi voz es buena. Canto para que no caigan, ay, qué agujerito, las culpas sobre mis penas. Yo no canto porque sé y porque mi voz es buena. Canto para que no caigan. Suspiros volará. Esa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? We'll be right back. ¿Cómo va? Hola, bienvenidos al programa número 67 de Ciudad Resiliente Radio. ¿Y dónde estamos? ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? Sí, ¿por dónde estamos saliendo? Estamos desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, sí. FM 106.3 Radio Nauta. Ajá. Y preparando... ¿Y si no están en La Plata, ¿qué hacen? Dice, agarra 106.3 y dice, ¿qué pasa? No es Ciudad Resiliente, yo quiero escuchar Ciudad Pero Resiliente. Pero si no estás en La Plata, desde cualquier lugar donde estés, podés escucharnos por internet a través de la página web de la radio, www.radionauta.com.ar. Y si entre todos los temas que pasemos ahora y en el transcurso de estas dos horas que tenemos por delante, alguien dice... Tengo ganas de decirle, contar algo. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden ser? Bueno, a Ciudad Resiliente lo ubicas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nos podés mandar mensajes por ahí. Y si no, ideal sería por el WhatsApp del teléfono del programa. Tiene el celular y dice... 221-547-1073. Espera, no me quedo. 221, sí, me acuerdo. Pero 221, que es de La Plata, obviamente. 547-1073. Bueno, arrancamos al revés, digamos, como arrancamos siempre. Hoy decimos todas las vías de comunicación, las tenemos, ya están dichas, ¿no? Miércoles 2 de octubre de 2019. Y todos los días 2 en la ciudad de La Plata nos trae algo a la memoria, ¿no es cierto? Sí, totalmente, que... Es un, digamos, a ver, principalmente, no es una fecha más, sino, bueno, son 6 años y 6 meses de la mayor tragedia social totalmente evitable que tuvo en la ciudad de La Plata. Obviamente estamos hablando del 2 de abril del 2013, una trágica inundación sabida por todos, menos quienes deberían saberlo. El ex gobernador Scioli y el ex intendente Bruera como sus principales responsables políticos. Sí, exacto. Principales responsables políticos. Así que, bueno, eso era algo que se sabía, o por lo menos, vamos a hacerlo, digamos, a nivel académico, digamos, en nuestra. Institución prestigiosa que tenemos en nuestra ciudad, que es la Universidad Nacional de La Plata, se había producido mucha información. Había asambleas que en su momento habían estado vivas y habían tenido mucha participación luego de lo que pasó en la lluvia del 2002. Después pasó también el 2008, que ya tuvo una víctima. Las inundaciones de la zona norte y después nos agarró esa trágica tarde-noche del 2 de abril, ¿no? Creo que lo que marcó es a fuego esta ciudad. Siempre, si uno se pone a hablar con alguien que la vivió o vecinos de distintos barrios donde la inundación pegó fuerte, siempre dicen, ¿no?, que la ciudad no es la misma, ha cambiado totalmente las costumbres, qué hacemos cada uno de los platenses. Cada vez que hay una lluvia importante, o no tan importante, pero algún pronóstico de lluvia fuerte, ya las alarmas se prenden como antes por ahí, no le damos tanta importancia. Empezamos a mirar qué está pasando en la calle. Empezamos a ver si las bocas de tormenta soportan lo que está pasando o no. O sea, son una serie de tics o toc que cada uno de los platenses ha incorporado. Antes no lo teníamos. Me reconozco en esa situación, no la tenía. Cada vez que hay una lluvia importante, empiezo a ver qué pasa con la boca de tormenta que está en la esquina de mi casa. Empezás a escuchar otras cosas, digamos. Antes escuchabas cómo el agua caía, no sé, en el techo, en el patio. Ahora empezás a ver cómo los autos el ruido que generan los autos cuando estás pasando por la puerta de tu casa. Porque te empezás a dar cuenta si está, digamos, cómo está la situación de la calle. O sea, son todas situaciones que antes del 2 de abril creo que la gran mayoría de los platenses no la teníamos. Y vaya paradoja, ¿no? Porque creo que eso lo tenemos, hemos incorporado estos trastornos. ¿Cómo se llama? ¿Los TOC? ¿Cómo es el trastorno? Obsesivo compulsivo. Sí, bueno. Yo lo he incorporado. Pero 6 años y medio y todavía no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Este fin de semana hubo un congreso en el centro, en el Islas Malvinas, donde nos invitaron a participar en una mesa sobre el riesgo hídrico en la ciudad de La Plata. Y luego, o sea, bueno, estaba el ingeniero Pablo Romanazzi, estaba Carol de la Universidad Nacional de La Plata también, estaba Fernando Carlos, que fue funcionario del gobierno de Bruera y de Garro, estaba Luciano Pugliese, una representante de la Cruz Roja. Y surgió, digamos, luego una presentación, ¿no? Digamos, como, bueno, como todo lo que se había hecho. Y muchas veces los funcionarios, independientemente del nombre, pero el funcionario te empieza a decir que, bueno, hemos hecho mucho. Y tenemos un plan, tenemos esto. Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta que le hago siempre. Habría, no sé, 60 personas, 60, 100, 50, 100 personas, no sé. Al auditorio que traí le pregunté, si vuelve a pasar la inundación, ¿ustedes saben lo que tiene que hacer? La respuesta fue categórica. ¿Y unánime? No, unánime. Nadie levantó la mano y dijo, sí, yo sé qué hacer, yo sé qué no tengo que hacer. Es inconcebible que a 6 años y medio de la mayor tragedia que tuvo esta ciudad, que costó, según el fallo del juez Arias, 89 víctimas fatales, 16 judicializadas, que no se pudo comprobar que murieron a causa de la inundación. 2 casos más que presentaron desde los familiares de víctimas, que no sabemos bien qué resultado tuvo. Y bueno, después en el ideario o en el imaginario popular, infinidad de cifras. Pero lo concreto es eso, ¿no? Ahora, con ese número tan concreto, tan drástico que tuvo nuestra ciudad, es inconcebible que los ciudadanos platenses no sepamos qué hacer ante una lluvia producida o una inundación en nuestra ciudad. Inconcebible. Sí, la verdad que es inconcebible, es lamentable. Y la verdad que repudiable también con los políticos, ¿no? Con el gobierno que de ese momento y el actual, ¿no? Que esté ocurriendo eso, ¿no? Que no haya un plan de contingencia, un políticas así de riesgo, ¿no? Y todo para hacer no toda esa gestión de riesgo que tiene que ser consensuado y hecho en forma participativa con toda la comunidad, ¿no? Con todas las instituciones y los vecinos para justamente protegerse, resguardarse, saber qué hacer. Es la verdad que lamentable y repudiable que esté pasando esto. Bueno, a quien nos está escuchando, bueno, perdonen toda esta introducción, pero me parece que es necesario hablarlo, es necesario recordar, es necesario tener una mirada para adelante. Ya sabemos, o al menos muchos sabemos quiénes son los responsables. Después cada uno, uno ve posteos en las redes sociales cuando, bueno, pasan estas cuestiones, ¿no? Y cómo se ha politizado la cuestión. Si vos criticás lo que pasa ahora, sos broerista. O sea, si criticás lo que pasa ahora, te dicen, y cuando estaban los broeros no te acordaba. Ahora, si vos criticás a lo de anterior, decís, basta de mirar al pasado, ya está, miremos para adelante. Y la verdad es que la inundación no tiene color político. No, y lo lamentable es que han habido después avisos y muestras, ¿no?, de que seguimos en un estado de riesgo y de peligro igual o peor que el del 2013, porque cuando ha llovido el año pasado o a principio de este año, creo que fue en febrero, ¿no es cierto? El 22 de febrero. El 22 de febrero fue una lluvia que no llovió en la magnitud del 2 de abril del 2013, pero las consecuencias fueron terribles. O sea que, ¿en qué situación estamos, no? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? Sería importante que cada uno haga un mea culpa o haga un... Digamos, por ahí hay momentos o hay fechas que entiendo que servirían para la reflexión. Está bien, no es un 2 de abril, pero es cuando un marca, ¿no? 6 años y medio. 6 años y 6 meses. Es un número importante. Y recordás que fue el 22 de febrero y unos días después, el 6 de marzo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la justicia? El juicio de la impunidad. Es la verdad como para esa fecha marcarla en el calendario y que a partir del 2019 en adelante sea recordada como el Día de la Impunidad en la Ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Sí, bueno, y ya volviendo un poco a lo que va a ser nuestro programa, obviamente esta fecha, ¿no? 6 años y 6 meses va a ser un hilo conductor. Otro tema importante es la proximidad, ya estamos en el mes del 34º Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser... El Encuentro Plurinacional. Bueno, exacto, plurinacional, de que se va a desarrollar... Y disidencias de mujeres, sí. Se va a desarrollar en nuestra ciudad, 12, 13 y 14. Que va a ser realmente multitudinario. Se prevé que va a ser el más populoso, digámoslo así, populoso, de todos los encuentros que han habido hasta ahora. Así que bueno, estos van a ser los dos temas que vamos a tener. En el caso de lo que son el tema inundación. Lo vamos a encarar desde dos miradas, ¿no? Desde una miembro de las asambleas de inundados, en el caso de Vanessa Zafiro de la Asamblea de Inundados de Tolosa, que ella estuvo en la actividad que se hizo hoy, justamente por el pedido de Yuri al fiscal Paolini, ¿no?, que fue archivado. Sí, digamos, fue una presentación que se hizo en la comisión bicameral que existe en nuestra legislatura provincial y en donde este expediente fue, como bien decís, archivado. Archivado, sí. La verdad no sorprende. Claro, sí. Bueno, que tiene que ver justamente con esto que hablábamos del 6 de marzo, que luego de la sentencia absurda de ese juicio se presentó este pedido de Yuri. O sea, el tema inundación, hoy a 6 años de ese triste día 2 de abril de 2013, vamos a estar hablando con Vanessa, justamente por todos estos antecedentes y el archivo del pedido de Yuri al fiscal. Y hay 5 candidatos a intendente en la Ciudad de La Plata. Nos pusimos en contacto con los 5, ¿no es cierto? Con el candidato del oficialismo, con Julio Garro, sí, con la candidata de la oposición, con la que se ve que tiene más intención de voto, que es Florencia Saintud, de Frente de Todos, con Luana Simeoni, del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, y Marcelo Peña, del NOS. ¿Y de quién me estoy olvidando? De nadie. Crespi. Ah, sí, de Crespi. De Gastón Gabriel, Crespi. Gabriel Crespi, perdón, de Consenso Federal. ¿Qué pasó? Nos pusimos en contacto con los cinco. ¿Qué respuesta tuvimos, Hicimos Alejandro? Un trabajo de producción arduo. Arduo, sí. Los contactamos de varios lugares para que... Claro, a través del teléfono directo del candidato, el contacto de prensa, del amigo y el vecino. De todos. por si no le llegaba el mensaje. Faltó que le mandáramos una paloma mensajera. También quedó ahí esperando salir volando. ¿Y qué pasó? Tuvimos respuestas favorables de tres de ellos. Sí. ¿No? Nos vamos a comunicar con... dijimos con Gabriel Crespi, sí. Con Marcelo Peña, sí. Y con Luana Simeoni. Exactamente. Y hay otros dos que... ¿Qué pasó? Bueno, estuvimos intercambiando. Parece que la agenda... la agenda obviamente es muy nutrida. Sí. Sí. Cuando Ciudad Resiliente se pone en contacto con ellos, siempre pasa lo mismo. Eso está claro, digamos. No vamos a negar, digamos, que obviamente los dos principales referentes que van a disputar el sillón del Palacio Municipal de 12 y 50, 51 y 53, claramente, tienen su agenda nutrida, muchos compromisos, bueno, eso es atendible. Mucha campaña. Parece que la agenda era complicada de cerrar, pero bueno, finalmente, tuvimos dos respuestas. La de Saintú, estaba en una presentación de un libro, no me acuerdo de qué autor, sinceramente en este momento no lo estoy recordando, pero quedó el compromiso de hablar con ella la semana que viene. Si la agenda se lo permite, porque ya las otras veces que nos intentamos comunicar, pasó lo mismo. Vamos a decir, el compromiso está. Después, en el programa 68 de la semana que viene, veremos. Y con Garro, lo mismo de siempre. Estamos ahí. Lo mismo de siempre. Si alguien del otro lado que está escuchando y tiene algún contacto y lo ve y está ahí, se lo encuentra en la calle. Le dice, che, Julio, mirá. parece que quieren hablar con vos para ver qué pasa con la inundación. Díganle. Sí, acá estamos. Hasta las 22, le podemos, 21 a 50, 21 a 45, 10, 15, tampoco le vamos, nadie quiere un discurso, 10, 15 minutos. Sí, menos también. Es para hablar, para tener algunas precisiones, las sensaciones de cada... O sea, por ahí, lo que pensamos es decir, sensaciones a 6 años y medio del 2 de abril. Personal, social, etc. Ellos también... Después un poco, saber qué pasó en esta última gestión. Bueno, listo. Cada uno nos dirá qué pasó, qué no pasó. ¿Te acordás que el 20 de julio hubo una firma... de un compromiso de trabajar, ¿no te acordás? Lo que se firmó. Ah, sí, cuando eran las PASO. Claro, los precandidatos. Sí. Bueno. O sea, tú lo firmó. Mandó su representante, sí, Marcelo, sí, Leiria. Sí. Exacto, sí. Bueno, está bien, por eso. Hay que. Bueno, ya está. Con tres vamos a hablar. Con tres de ellos vamos a hablar. Vamos a hablar con Vanessa. Sí, vamos a hablar con... Y también... ¿No dijimos con quién vamos a hablar? ¿Eso por el encuentro plurinacional? Sí, vamos a hablar con Natalia D'Amico, que está en la comisión organizadora de Somos Plurinacional. Para que nos cuente todo la organización, qué actividades va a tener el encuentro del... Que ya faltan pocos días, estamos a 10 días. A 10 días del encuentro. Es increíble que ya pasó un año desde que lo estábamos anunciando el año pasado, cuando se había elegido la nueva sede para el 2019 de la Ciudad de La Plata. Y decíamos, uy, ¿cuánto que falta? Un año. Y acá estamos. Ya estamos ahí. Estamos a nada. 10 días. Bueno, ¿te parece que vayamos a una breve pausa y nos vamos preparando para el primer llamado? Dale. We'll be right back.

Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tenga. Bueno, arrancamos formalmente el programa con la parte donde empezamos a hacer las entrevistas y, como decíamos, este programa va a transitar principalmente por los 6 años y medio de la inundación, de la trágica inundación del 2 de abril. Y una de las cosas que quisimos hacer es, bueno, tener la voz de los distintos candidatos a intendente que sortearon las PASO. En este caso nos estamos contactando con Marcelo Peña, candidato a intendente por el Frente NOS. ¿Qué tal, Marcelo? Valeria Manticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Marcelo. ¿Nos escuchás? Hola, Marcelo, ¿nos escuchás? ¿Sí? Hola. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con Marcelo, sí, Peña, que, como decíamos, vamos a hablar con él sobre estos 6 años y medio del 2 de abril de 2013. Sí, un poco apelar un poco a la reflexión, ¿no? Reflexión de cada uno de los candidatos con los cuales vamos a hablar hoy, que pautamos que los vamos a llamar para, bueno. Ahora sí, Marcelo, ¿nos escuchás? Sí. Hola. Hola, Marcelo. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí te escuchamos. Valeria Maticó y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola. Hola. Bueno. Hola. Estamos. Yo ahí lo escucho bien, ¿eh? Ah, ahí te escuchamos. Bueno, este programa está transitando el tema de la inundación porque se están cumpliendo 6 años y medio y un poco como primer disparador es, bueno, ¿cuáles serían tu pensamiento, tu sentir acerca de este tema, ¿no? La inundación del 2 de abril del 2013. Sí, bueno, en lo personal vivo buscando revertir ese vergonzoso fallo que tuvimos con el juzgado criminal, que realmente se han cerrado en forma tan ligera, no tan, una estrategia tan pueril, con una algo tan trascendental para los que atenden. Hola. Sí, estamos teniendo un poco de dificultad. Estábamos para, escuchando que él decía escucharte. Del vergonzoso fallo del 6 de marzo, ¿no? Que con una irrisoria multa se pretendió, digamos, dar. Sí, al día de hoy, pena. Digamos, al día de hoy es como son, hay un funcionario que aceptó su culpabilidad. Funcionario de Defensa Civil en ese instante, en ese momento de... Bueno, ahora sí... Ahí estoy. Sí, sí. Nos estabas comentando un poco, digamos, el disparador era, bueno, que tu sentir sobre estos 6 años y medio de la trágica inundación. Sí, mirá, nosotros estamos sosteniendo, yo represento justamente a uno de los inundados, Ricardo Wagner, quedamos como únicos querellantes activos todavía en ese juicio. Sí, igual, digamos, todavía... disculpame que te hago una aclaración. O sea, sí. Hay una serie de vecinos, sí. Yo estoy involucrado, yo participo de una de las causas, seguimos, sí. El tema, no han quedado ustedes solos. Nada más, no, una aclaración nada más. En la de la multa no estás vos, ¿eh? En la de la multa estamos nosotros solos. Hemos peticionado que se nos sumen para poder revertir ese vergonzoso fallo, y estamos nosotros solos pidiéndolo. Esa es la que a nosotros nos interesa, revertir el vergonzoso fallo de la multa de 12.500 pesos. Todas las demás, no sé tu nombre y apellido para saber... Te dije hoy, Alejandro Albano. Alejandro Albano. Bueno, Alejandro, mira, no sé cuál es la IPP, pues viste, son muchas, y realmente nosotros pedimos que nos acompañen en esta. ¿Qué es lo que pasó, Alejandro? Empezaron a politizarlo el tema. Tanto sectores de izquierda, como sectores de derecha, como sectores de centro. A mí vino en el medio el tema de la candidatura. Quédate tranquilo, como mal dicen algunos, que yo lo utilicé como una especulación electoral. Sabés que esto es una cuestión ahora, sucede el 27 de octubre. Quédate tranquilo, soy el primero en seguir sosteniendo, sacar el polvo las causas que han archivado. Son muchas las causas que están dando vuelta por ahí, y nosotros sí peticionamos que las archiven. Tuve una discusión con, como todo, ¿no? Hay sectores que realmente quieren justicia y sectores que solamente han politizado, y hay sectores que no han, que se han desinteresado por su causa. En lo personal, te digo, tengo más crítica o mayor interrupción a veces los mismos que están adentro de esta querella porque tienen un interés político que los que realmente son la verdad. Yo lo que busco es resarcir, como corresponde, desde el punto de vista moral, a quienes represento, pues, en lo penal. Desconozco si mi cliente está haciendo o no cuestiones civiles para una indemnización o qué, pero desde el punto de vista penal, estamos nosotros intentando buscar la nulidad de ese fallo. Si vos me decís que tanto vos como algunos otros querellantes están en las demás causas, buenísimo. Pero en esta, Alejandro, que es la que realmente, no sé si tuviste el día del debate, el debate oral. Sí, estaba en la calle. Ah, bueno. Yo peticionamos, no sé quiénes te representaban, pero no sé si recordás que los únicos que nosotros pedíamos la recusación de Paulini éramos nosotros. Y después le pedí, por favor, a quienes me acompañaban en la querella, que acompañen. Sabemos que peticionaban el tema de impugnar, creo que estaba la municipalidad con partido damnificado, me parecía bien también que le impugnen, está bárbaro, pero nosotros no queríamos que esté Jorge Paulini ahí, porque solfateábamos que iba a pasar algo de eso, y peticionábamos la recusación. Seguramente algún compañero tuyo estuvo adentro del recinto. Sí, muchos, muchos, muchos compañeros, bueno, estuvieron ahí. Bueno, te pueden ahí decir cómo yo casi, la jueza pedía comunicarme al colegio de abogados. ¿Por qué? Porque yo no quería mantener que esto continúe. Era imposible sostener nosotros como querellantes que hagan un acuerdo entre un imputado, más allá que corresponde por ley, pero el fiscal no. El fiscal tenía que haber permitido que se sustancie el debate oral, que se haga el juicio oral. O sea, este es el punto, Alejandro. Yo lamentablemente a veces... cuando meten las camisetas políticas en estos temas... Igual, digamos, yo te voy a hacer, digamos, yo te digo una cosa. Sí. Nosotros, este grupo de vecinos que venimos trabajando, que venimos trabajando a pulmón. Sí, lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Sí. Desde el 2013. Acá no hay, lo que yo te puedo asegurar, no hay ningún tipo de interés político. Lo que hay es la búsqueda... De tu grupo. Sí, el grupo de vecinos de Tolosa y de Parque Castelli que están en la causa penal. Bien, bien. Lo que buscamos es justicia. Como que entiendo, a través de tus palabras, es lo que se busca. Que haya los responsables políticos que tuvo la inundación, que nosotros los caracterizamos. Los primeros, las cabezas son Scioli y Bruera, y de ahí para abajo seguramente hay una serie de responsabilidades funcionarios que están en la estructura de ambos poderes. Bien. Esa es lo que venimos haciendo nosotros. De hecho, hoy se hizo una conferencia de prensa diciendo, o sea, presentando la vergüenza de lo que hizo la comisión bicameral de seguimiento del accionar de los funcionarios judiciales, en donde archivó un expediente donde lo que se pedía era un jury a Paolini. Exactamente. O sea, bueno, Alejandro, a lo que voy sería esto, para cerrar nada más y después queremos hablar, que hables vos nada más, porque si no... No hay problema, pero bueno, a lo que voy es, acá hubiera estado buena entre los abogados para buscar un canal común, porque todos vamos por el mismo objetivo. Ahí es cuando en el medio empezaron, vos sos esto y vos lo otro. Pues yo también hago mucha crítica a colegas, como los colegas me hacen a mí, a través de sus clientes, ¿no? Por supuesto, de sus representados. Vos, lo del jury, me parece perfecto. Es más, mi cliente, mi asistido técnico, Ricardo Wagner, me dice, ¿por qué nosotros no vamos por el jury? Sí, Ricardo, me encantaría, pero vos no podés ir por el jury si no estás sosteniendo la causa penal. Seguramente lo podés hablar con los colegas que están trabajando en la causa. La causa que de la macana que se mandó Paolini, la verdad, para mí, en la instrucción fue patética lo que hizo, de desprender para que esto vayamos solamente para estos dos trabajadores, uno pobre porque el otro falleció. Dos laburantes de defensa civil, que era vergonzoso seguir a eso. Ahora, si vos no seguís todavía sosteniendo activamente la nulidad del juicio, Paolini en su defensa va a decir, ese fallo quedó firme. Ese es uno de los puntos críticos, pero esto no es una cuestión de uno mejor que el otro y nada por el estilo. Creo que hubo una falta, me parece, homogeneidad en la estrategia de acusatoria, y eso es cuando nos metemos muchos abogados, que me parece perfecto que cada uno tenga sus representados. Si todos buscamos el bien común, que es el punto de ser de buscar justicia justamente para todos, y que se sancione. Yo busco lo mismo que dijiste vos, estoy buscando yo como abogado. Es más, hasta vos sabés que nosotros conseguimos las partidas presupuestarias 2011, 2012, 2013, donde se chorearon ese dinero para la obra pública. Sí, igual, digamos, te digo, esto mismo que vos decís, nosotros lo hemos presentado hace bastante tiempo. Decime cuándo te lo dieron, Alejandro. No, bueno, porque Paolini no lo tomó como... Ahí está. Bueno. ¿Y qué pasó después? No sé si... Pero nosotros fuimos a Bogliolo y, o sea, ¿entendés? O sea, fue una tarea, digamos, lo que implica aparato judicial. A ver, no quiero que se entiendan que estoy desmereciendo el laburo, porque yo, gracias a todo el laburo que hicieron todos ustedes, hoy tengo herramientas, ¿eh? No quiero que, por favor, que se entienda que estoy al contrario. Toda esta voz que estoy sacudiendo por todos lados en los estratos de casación y corte, es gracias a toda la instrumentación que me dejaron servido, en el buen sentido de la palabra, por todo el laburo que hicieron ustedes. Por eso no quiero que se malinterprete, al contrario, estoy buscándole la vuelta para que esto se anule. Si no es en corte provincia, será en corte nación. Y te digo más, por eso te digo, está bueno el pedido de jury. Es más, yo el jury a Paolín también se lo busqué con la causa de Scioli, cuando planteé la nulidad del sobreseimiento. ¿Te acordás de ese famoso sobreseimiento express? Sí, esto yo vengo hace muchos años con todas estas cuestiones, y siempre te dicen, ah, este hace esto porque especula, quiere ser intendente. No, yo ahora termino esto y quédate tranquilo que voy a seguir representando víctimas. Ahora estoy con APSA, y APSA es de Macri, y yo estoy buscando imputar al presidente de APSA porque el agua de Gonet y Castel no es apta para consumo, más allá que algunos canales lo han habilitado. Tengo capaz una forma de trabajar que a muchos no les gusta, a otros quizás, mira, este tiene que protagonismo. Yo lo del Yuri lo acompaño, por supuesto, pero te digo la verdad, si acá no mantienen todos en forma unánime que este fallo, este vergonzoso fallo de la multa de 12.500 pesos se anule, Paolini tiene su defensa, que es, te dice, ah, ya quedó firme el fallo, a nadie le interesó impugnarlo. Esto es lo que te quise decir, perdóname si lo entendiste mal, somos los únicos que estamos trabajando con ese punto, porque es una herramienta pero vital para que puedan después avanzar el tema del jury. Después lo pactará políticamente, como ya pasó, tanto él como el juez Raele. Ya lo resolvieron y lo van a resolver seguramente con el lobby político. Ahí estamos nosotros, con la gente, con los abogados, tratando de todo eso no pase. Pero realmente te digo, Alejandro, yo siempre sostuve de que todos tienen que ir para el mismo lado, sin mezquindades y sin camiseta política. Para mí es fundamental eso. Pues, por eso, para, digamos, si querés para debatir hacer las estrategias, digamos, de lo que se puede llegar a hacer. Claro, mirá, en el debate, lamento que no hayas estado ahí presente, pues yo sé que entre ustedes consensuaron quién entra y quién no. Pero te pido por corazón preguntarle quiénes estuvieron adelante, que cada vez que yo alzaba la voz peticionando esto, lo otro, me acompañaba tu gente, me acompañaba. Pero por eso, y, o sea, y está grabado, Alejandro, yo pedí la recusación y no me querían acompañar la recusación, hasta que a mi vecina a la derecha, una colega, no recuerdo el nombre, muy gentilmente me dijo, bueno, está bien, esta es tu petición, dale, yo te acompaño. Y ahí me acompañaron los otros dos. Igual, era, digamos, fundamental recusarlo. Está bien. Fundamental. Igual, digamos, o sea, como para hacer una síntesis de la cuestión, sí. O sea, entiendo, digamos, que estamos en el mismo camino. Y si querés, digamos, tomalo, digamos, o sea, de nuestro grupo no hay intencionalidad política. Lo único que hay es una búsqueda de justicia, nada más. Perfecto. Y mira, una sí. Cosa más, Alejandro. Viste que hace poco, lamentablemente, tuve una divergencia de criterios, viste, con los... yo soy de Tolosa, viví toda la vida en Tolosa, mis abuelos, mis viejos, todo de Tolosa. Imagínate, viste cuando hubo una reunión ahora la asamblea inundado para los precandidatos. Sí, los precandidatos, sí, sí. ¿Sabes por qué no...? ¿Sabés por qué no fui? Que después terminé con Facebook, ahí sacudiéndome con todo, con quien maneja la página, tengo novio que sigo para no mencionarla acá. ¿Sabés por qué no fui? Porque lo consideraba una propaganda política. Te soy sincero. Lo mal interpretaste. Porque lo que fue, ¿sabés qué? Es simplemente... Es decir, un compromiso. Es, claro, exactamente. Es buscar un compromiso. Buscar. Estuvo Ciudad Resiliente cubriendo, claro, todo. Buscar la visibilización del tema, que el tema siga presente. Era básicamente eran los objetivos. Y buscar compromiso en quienes tienen la intención de llegar a la intendencia. Yo que venía reembalado, viste, dije, ¿para qué voy a ir? A sentarme, para la foto. Escuchar a Tolosa Paz, escuchar a Saintud, a Garro, diciendo vamos a hacer esto, esto, lo otro, y después termino un procurador que o un político que te pacta por abajo para que no lo sancionen a Paolini. Entonces, medio como que... Pero ¿sabés lo que...? Vale, erróneamente, y no fui. ¿Sabés lo que pasa? Digamos que más allá... Me equivoqué, ¿eh? O sea, por eso vuelvo a decirte relacionado con lo que es la causa penal, o sea... Como no hay una intencionalidad política, lo que se busca es decir, mira, te estamos proponiendo 5 líneas de acción, los inundados proponen 5 líneas de acción. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿El objetivo cuál es? Cualquiera de los que firman acceden a la intendencia, entonces van los inundados y le dicen, mira, vos firmaste esto, venimos a exigir que se cumpla tu compromiso. Es, tal cual. Bueno, es simple. Yo lo tomé. Te reitero, erróneamente, digo, bueno, esto va a ser para la foto y no voy a contribuir en nada en la causa, calculé mal, realmente, a ver si uno le puede pifiar, realmente, no es una cuestión. Y no fui, avisé que no iba, y al otro día veo que sale la quien maneja la red social, que yo lo posteé también en mis redes sociales, soy abogado de muchos medios de comunicación locales, también, imagínate, contesto querella más de 10 portales de la ciudad, Y obviamente salí a replicar. Lo primero que me contestan es, no vino y utiliza el dolor de los inundados para su campaña política. Hacía 10 días me habían designado a mí, 15 días, para ver si quería aceptar una propuesta política. Entonces, como realmente no soy un tipo que se esconde, vivo en la guerra y voy a seguir en la guerra defendiendo los intereses de un cliente, de un grupo, de la comunidad, porque soy abogado y obviamente trabajo con corazón y trabajo con honorario, esto es así. Y se lo discuto a todo el mundo porque es un trabajo. Ahora, en ese momento yo no tomé en cuenta esto que me decís vos. No tomé en cuenta. Realmente te digo, después vi, digo, qué lástima, yo que estoy bien pulido en el tema, pude haber ido, al contrario, a tirar un poco más de rosca, de tecnicismo, de lo que a mí me interesaría que suceda, a ver si me podían acompañar más. ¿Viste cuando lo tomás diciendo, si voy, van a decir que lo estoy aprovechando, voy a esperar a que pasen las elecciones y ahí hacemos grupos de trabajo, todo lo que quieran? Bueno, lo tomé así. Igual, digamos, bueno. Nada, y le pifié, tendría que haber ido ahí. Sí, bueno, igualmente no era la idea de la charla de hoy, digamos, bueno, juzgar salió. Aparte de ser una convocatoria que no hizo Ciudad Resiliente, sino que fue por parte de todos los vecinos de las asambleas, diferentes asambleas de La Plata. Sí, digamos, vos nos dijiste, o sea, a ver, otra reflexión que queremos, nos interesaría compartir, sí. para ir cerrando, es decir, bueno, a ver, que nos comentes, primero, que relación, obviamente estamos relacionando el tema de inundaciones, en esta gestión, a vos, ¿cuál es tu resultado al respecto y, bueno, cuáles serían tus propuestas sobre este tema? Bueno, sobre esta gestión, obviamente lo que aplaudo es el trabajo de la obra pública realizada, pero ¿qué pasa? O, por supuesto, obviamente con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Yo creo que hoy, no sé si escucharon al ingeniero Romanazzi, lo del ingeniero Romanazzi, por supuesto son idóneos, son técnicos en el tema, como otros ingenieros y otros facultativos que han de la Universidad Nacional que han presentado lindos proyectos, genuinos, digamos, al efecto de darnos un poco de poder atenuante a esto, porque sabemos que esta ciudad es inundable, esta ciudad va a volver seguramente a tener, espero que no, ese colapso, pero por lo que escucho de los expertos, porque a veces también tenemos que saber escuchar a los que saben del tema, la redistribución hidráulica, son cosas que hay que tener presentes. Los planes de contingencia, que se han variado, se han presentado en proyección en la municipalidad actual, por supuesto, yo traté de buscarle la vuelta a ver si podemos nosotros pretender hacer un nuevo plan de contingencia, probado el efecto, a ver cómo se informa a las autoridades, a la fuerza de seguridad. Yo creo que un plan de contingencia, sí, lo presentás, está bárbaro. Yo la gestión, por supuesto, hoy lo ves, y sí, es lo que esta gestión que hizo Garro, en ese aspecto es positivo. Ahora, cosas para hacer, muchísimas. La cuestión de defensa civil es una fuerza que está mal redistribuida con respecto a la fuerza de seguridad, siempre tomando en cuenta el tema inundado, ¿no? Sí, sí, después es el le vamos a la cuestión de la delincuencia. Ese es el tema que nos convoca. Bueno, yo creo que el tema de la fuerza de seguridad con la defensa civil y el sistema de salud que tenemos hoy en día en nuestra ciudad no está preparada para ningún tipo de evento extraordinario como fue en su momento. Todo está relacionado con el tema de infraestructura. Tenemos un trabajo que hicimos, que en su momento le llevamos a la municipalidad, trabajado por un ingeniero hidráulico, en el cual, por ejemplo, el tema del COU es catastrófico en cuanto al cumplimiento. Eso es uno de los puntos principales para reformar como punto opositor. Pues sabemos que no voy a ser intendente. Sigo sosteniendo una candidatura para mantenerme activo en este tipo de eventos. Por ejemplo, ¿qué es? Mantenerle al intendente, al oficialismo, sea Garro, sea Saintut, o sea nuevamente Garro, tenerle presente que vamos a estar detrás con, por ejemplo, el cumplimiento del COU. El Código de Ordenamiento Urbano es un desastre como está cumplimentado en la actualidad. Más allá de todo el ámbito empresarial, en la construcción, no toman en cuenta ni siquiera, por ejemplo, el tema de las distancias y el cumplimiento de los desagües. El mantenimiento de los fregaderos, que tengo anotado bien todos los puntos, de los cuales se necesitaba tener un continuo mantenimiento. los sumideros, son, viste, puntos que vos tenés que estar con un contralor, una inspección cotidiana, que creo que no se está manteniendo activo en esa inspección. Son muchos puntos que podemos nosotros hoy en día, con esa experiencia, con esa trágica experiencia, poder mantener activo un orden, y no te digo para que no vuelva a suceder, ojalá nunca vuelva a suceder, pero sí por lo menos para mantener un efecto atenuante, o morigerador, digamos, para que esto sea en menor, digamos, de menor lesión y detrimento patrimonial para los platenses. Cuando hablas con los ingenieros estos temas, vos me decís, así como está hoy las obras hidráulicas, y mirá, y te marcan un sector central. Te dicen, este sector central con la apertura del arroyo del gato y el desagüe, por supuesto, siempre y cuando el colapso venga de este lado, te marcan en el mapa, puede llegar a darte una mayor fluidez que la que sucedió hace 6 años y medio. Ahora te dicen, la zona de Villa Elvira, por más que tenga este desagüe pluvial, va a volverse a provocar el colapso. Y te explican por qué. Son puntos muy, muy técnicos que nosotros, por lo menos, tenemos los profesionales para adecuarlos. Y existen muchos profesionales que fueron a dar sus propuestas a la municipalidad. Yo desconozco a quién escucharon y a quién no. Eso se nos escapa. Ahora, como referente de una candidatura, te puedo decir que estaría muy bueno proponer una tipo asamblea o reunión de vecinos con los profesionales para hacer una apertura, de escuchar a ver quiénes son los que tienen un poco de idoneidad para poder proponer y que sigan sosteniendo un trabajo activo en la ciudad. Por lo menos para tener una proyección activa, ese es mi punto. Bueno. Que digan, en este lugar está el colapso, en este no, en este se mejoró, en este no, ese es el punto. Bueno, Marcelo, te agradecemos este contacto. Muchas gracias por... No, muchas gracias a ustedes. Y desde ya, cuando quieran, me encanta este tema. La verdad que no me he sentido... No estoy llevando la carta ni nada. Pero te soy sincero, no es fácil a veces pelearte contra toda la mafia judicial y política. Y a veces sentís que un vecino tampoco te lo reconoce. Entonces a veces decís que estás trabajando mal, algo falta. Y te voy a ser sincero y molesta esto, porque no es de ninguna especulación electoral. Hasta veo desinterés de algunos vecinos del tema, ¿viste? Entonces, no quienes les afectaron seriamente, porque algunos lo han perdido todo, y lo más importante de todo para mí es cuando me han mandado mensajes por redes sociales, mensajes personales, y han perdido seres queridos. Y la verdad que eso fue lo que me movió en lo personal a desarchivar, te digo, Alejandro, por las dudas, la de los certificados truchos de función. Esa la estoy pidiendo el otro día y Hugo Tesón me la durmió de nuevo. Ahora estoy pidiendo de nuevo que me la desarchive. Esa causa de los certificados truchos de función es fuertísima. ¿Sabías lo tema de los certificados apócrifos, lo que hicieron con el tema de la fecha? Sí, sí, sí. Bueno, sí, estamos al eso, ¿por qué lo archivaron en 48 horas? En 3 días no había más movimiento. Desapareció, la busqué, la encontré, desapareció mesa de entrada, ahora la volví a buscar. Me dijo, no, pero no está interesado, ustedes la volvieron de nuevo. No. Hay gente que perdieron seres queridos, nunca supieron dónde están los cuerpos. Y lamentablemente me falta información. Por eso te digo esto, ojalá el día de mañana podamos juntar a algunos colegas, abogados, por charlar algo. Sí, ojalá hay se familias pueda. Que perdieron niños. ¿Y sabes qué? Son los que casi no tienen voz. No tienen legitimación, están muy afuera del casco, no tienen remedio, no tienen recursos. Yo a algunos les escribí, que por supuesto es todo gratuito. Porque quienes han, viste que los niños no están identificados en las pérdidas. Y sin embargo, no tienen algún. Y cuando me han dicho que se han extraviado y perdido niños, y han perdido vida niños, más allá de los que sí han aparecido ahí en la morgue, pero que no han tenido conocimiento del destino, los cuerpos de los hijos, digo, no, hay que ir a buscar todo esto. Bueno, Marcelo, esto fue bravo, es bravo. Sí, sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo la charla con Ciudad Resiliente. Y bueno, hay un montón de temas que nos quedan seguramente para tratar en una próxima entrevista. Dale, a disposición, cuando quieran. Yo, si no tienen problema, voy al piso, invitan a algún otro compañero y charlamos, tomamos mate y hablamos tranquilo de lo que quieran. Muy bien. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, ¿te parece, Cami, que vayamos a una pausa y retomamos? Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Del 11 al 14 de octubre, escuchá la transmisión especial de Radialistas Feministas. Sumate a la radio abierta y transmisión federal, feminista, anticolonial, antirracista, abortera y anticapitalista. Podés enviar contenidos a radionautafm@gmail.com. La Plata es plurinacional y disidente. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, volviendo después de hacer un poco de OM, un poco de buenas ondas. Y a uno le gusta hacer esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora cambiamos la energía. Es otra conversación, otra comunicación. Y ya estamos comunicados con Luana Simeoni, candidata a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, ¿no? Por el PTS. Hola, Luana, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Acá Alejandro Albano y Valeria Manticou de Ciudad Resiliente te estamos hablando. ¿Qué haces, Luana? Digamos, un poco. Hola, Alejandro y Valeria, ¿cómo están? Bien. Un poco, digamos, lo que estamos haciendo es en estas, al cumplirse 6 años y 6 meses de la inundación, bueno, obviamente este es el tema principal de nuestro programa de hoy, y con quienes son... tienen... Los escucho, chicos, disculpen, pero los escucho muy, muy mal. Sí. ¿Cómo? Hola. Bueno, Luana, estamos tratando de reconectar la comunicación para que se escuche mejor y, bueno... Hay cosas que te dicen, no se tienen que hacer. Bueno, nada, es un... Estas son las cosas que no se tienen que hacer. Bueno, los chistes internos, que quien está del otro lado no escucha, no entiende nada. Bueno, siempre a un lado fluyen así, son así. Estamos retomando la comunicación con Luana. Sí, estamos retomando la comunicación. Tuvimos un percance técnico. Un problemita técnico, y así que ahora vamos a tener una comunicación de mejor calidad para que ella nos pueda escuchar mejor. No nos escucha. Hola, Luana. Hola, chicos, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahí los escucho bien. Buenísimo. El tema de hoy que nos tiene convocados es hoy se cumplen seis años y seis meses del 2 de abril del 2013. Bueno, parece que la tecnología hoy no está de nuestro lado. José Telefónica está en contra nuestro. Hace algo vos que tenés contactos ahí. Estamos complicados. Bueno.

siente eufórica antes que histérica histórica. De tan histérica histórica. Presidenta. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Sí, volviendo de la pausa y de escuchar a Sara Eve con No soy histérica, sino histórica, un muy buen tema. Ya nos estamos en ambiente como para hablar, ¿no?, del encuentro que se viene dentro de unos días en la ciudad de La Plata. Y para eso estamos en comunicación con Natalia D'Amico, que es parte de la comisión organizadora y también de la campaña Somos Plurinacional. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, acá te saludamos Alejandro Albano y Valeria Manticou de Ciudad Resiliente. Queríamos, bueno, escucharte a vos, que nos cuentes cómo va toda esta organización, de qué consiste, ¿no?, el encuentro de estos tres días de talleres y actividades en la ciudad de La Plata. Y bueno, que también nos cuentes por qué este año tiene una diferencia a los encuentros anteriores, que es plurinacional y no nacional como eran los anteriores, ¿no es cierto? Sí, bueno, el encuentro en La Plata se decidió el año pasado entre Leo, que está acá, así que desde noviembre del año pasado estamos organizando el encuentro en lo que nosotras creemos va a ser el encuentro más grande de la historia, sobre todo teniendo en cuenta por el lugar geográfico en el que se va a hacer el encuentro, y bueno, y por los pedidos de alojamiento que ya fueron llegando a la comisión de alojamiento, y bueno, y también porque a lo largo de los años los encuentros se han ido masificando año a año. Así que bueno, el encuentro arranca el sábado tempranito y termina el lunes. Así que bueno, estamos muy, muy ansiosos. Arranca y el acto, digamos, de inicio, ¿no? De cuando eso va a ser el sábado, ¿en qué horario y en dónde? El acto de apertura es en el Estadio Único a las 9:30 de la mañana. Nosotras, desde la campaña Somos Plurinacional, en conjunto con miles de compañeras de todo el país, estamos convocando a concentrar en el Parque Alberti a las 8 de la mañana para movilizar juntas a la apertura, para poder masificar esta propuesta que venimos trabajando hace muchos años para que los encuentros sean plurinacionales y disidentes en su denominación y también, bueno, en su carácter, ¿no? Así que, bueno, desde las 8 de la mañana vamos a estar movilizando al acto de apertura, que es a las 9:30 en el Estadio Único. Los talleres que van a estar funcionando, hay un despliegue, están concentrados en clubes, colegios. Los talleres son 114 y van a funcionar en las dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, en todas las facultades y en los colegios secundarios que dependen de la universidad. Van a funcionar todos por ahí, como en el predio de las facultades, sí. Y bueno, y en los colegios. O sea que van a estar en el predio, digamos, que va en 1.47, donde estaba el antiguo regimiento BIM, ¿no? Claro, va a circular medio todo en ese cuadrado, ¿no? Como del bosque hacia Trabajo Social, Bellas Artes, ponele más o menos. ¿El sábado también hay una marcha? Sí, el sábado hay dos movilizaciones. La primera es la movilización hacia el acto de apertura. Sí, la que nos comentabas hoy. Sí, y la segunda es la marcha contra los transvesticidios, que este es el tercer año que esa marcha está dentro del cronograma oficial, así que bueno, serían esas dos movilizaciones. ¿Y esa marcha dónde se convoca, digamos, cuál es la idea de convocarse, en qué lugar y cuál sería el recorrido que piensan realizar para visibilizar esta problemática? Mira, no hay muchas precisiones respecto de dónde parte la marcha. Por lo general se autoconvocan esas movilizaciones y se autoorganizan el mismo sábado, ¿no? Como un poco el encuentro a veces funciona con el boca en boca. Claro. Y bueno, seguramente el mismo sábado vamos a saber. También hay una marcha más temprano que organiza el Encontrolazo, que es una actividad que están organizando las disidencias de la región, que va de Plaza Rocha a Plaza Mateu, de la zona rosa a la zona roja, si se quiere. Uh-huh. Bueno, esa tiene un punto de partida y un punto donde termina. La marcha contra los transvesticidios, que es a las 6 de la tarde del sábado, todavía no tiene recorrido, pero bueno, nos vamos a ir enterando cuando las trabas y las trans se organicen para hacer la marcha. Bueno, ahí nos vamos a ir enterando. Está bien, digamos, como vaya, digamos, la propia dinámica que tenga el encuentro, claramente para quienes estén ahí participando, esa información va a fluir y seguramente va a ser también una marcha muy importante. Y medio que funciona, viste, así, la marcha del domingo, por ejemplo, también. Nunca sabemos desde dónde sale o sabemos dos días antes, uh-huh. Pero bueno, también tiene que ver con acuerdos de la sola, ¿no? De una comisión organizadora que ha sido muy muy compleja de habitar y de construir. Bueno, acá estamos a 9 días. Yo estaba viendo en la página del encuentro que ya han elegido un logo para representar al encuentro de mujeres. ¿Cómo fue que se trabajó este logo, ¿no? ¿Cómo se eligió? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí, te preguntaba sobre el logo. Ay, ¿no me escuchás? ¿Hola? Hola, Natalia. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí te estamos escuchando. Ay, bueno. Concretamente, ahí hay un punto que me parece que está bueno visibilizar y comunicar a todos y todas las oyentes de la radio, y es que dentro de la comisión organizadora hubo un sector de la comisión organizadora que de un día para el otro hizo las redes sociales del 34 Encuentro Nacional de Mujeres sin consultar con la gran mayoría de la comisión organizadora, y esa decisión, por ejemplo, que ustedes me preguntan, la verdad es que yo no la sé. Yo estoy desde noviembre en la comisión organizadora y nunca me enteré cuándo iba a ser el sorteo. Hay un montón de compañeras activistas que son ilustradoras que querían participar de ese sorteo y no pudieron hacerlo. Entonces me parece que hay un debate previo ahí sobre cómo se han tomado las decisiones en la organización de este encuentro. Bueno, que nosotros desde la campaña Somos Plurinacional intentamos visibilizar, ¿no? O sea, con muy poca democracia, si se quiere, y eso es muy preocupante, porque, por ejemplo, a esta altura todavía hay contingentes de compañeras que no saben dónde se van a alojar. Claro. Sí, sí. Claro, sí, porque justamente en el tema del logo, que es como la identidad del encuentro, no es una cosa menor, ¿no? Sino que es un tema importante. Hubo como una convocatoria para presentar y hay como logos que son finalistas, ¿no? Y después caer en cuenta que esto fue, digamos, decidido así medio de manera no consensuada, digamos, no estaría muy bueno. No, concretamente la persona que gana el concurso es militante de una de las organizaciones que armó las redes sociales. Claro. Se hicieron un concurso para ellas mismas. Tío, claro. Es un problemón. Claro, claro. Qué pena que sea de esta manera, ¿no es cierto? Y sí, porque nosotras somos un montón que sábado a sábado le pusimos nuestro tiempo, nuestra cabeza para organizar el encuentro en nuestra ciudad y nos encontramos con las puertas cerradas, con decisiones que no sabemos dónde se toman, que se toman en puertas cerradas, que se toman por arriba, entre comillas. Y bueno, los mecanismos de la comisión organizadora, que nosotras entendíamos que tenían que ser democráticos, horizontales, no fueron así. Entonces, bueno, me parece que es importante que las compañeras que vengan al encuentro lo sepan. Está bien. Y otra cosa, ¿no? En cuanto al acto de apertura y al de cierre, ¿ambos se hacen en el Estadio Único? Mira, yo creo que sí. Yo me enteré por el diario El Día de que se hacían el acto en el Estadio Único, tanto el de apertura como el de cierre. Pero bueno, en el cronograma no hay nada oficializado sobre eso. Pero sí, yo creo que van a ser ahí porque entendemos que el Estado Municipal le habilitó el Estadio Único para que se hagan los dos actos ahí. Claro. Bueno, seguramente más allá de todo esto que nos comentás, de estas cuestiones, ¿no? De organización, el encuentro va a ser multitudinario y creo que como cada encuentro que va pasando año a año va a generar un montón de debates sobre temas necesarios, más allá de esto que nos estás comentando, ¿no? Estas cuestiones organizativas. Y sí, yo creo que este va a ser el encuentro más grande de la historia. Digo, nos ha tocado esa responsabilidad y el encuentro en algún punto también se autoorganiza. En los encuentros hay como muchos encuentros adentro del encuentro, y el encuentro es transformación, es potencia, y el movimiento feminista y la ola verde, me parece que ya tiene una experiencia acumulada de venir a los encuentros y participar y debatir sobre sus problemáticas, así que bueno, sí, yo creo que el encuentro va a estar buenísimo. Bueno, seguramente ahí nos vamos a encontrar en el encuentro. Por mi parte, junto con compañeras de Radionauta, vamos a estar cubriendo todos los talleres y todas las actividades que se realicen. Qué bueno. Las compañeras de Radionautas Feministas van a estar todo el encuentro. Así que bueno, eso está bueno también para sintonizar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Natalia por la comunicación y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Bueno, interesante, ¿no? Todo donde se convoca mucha gente y hay distintas opiniones y puntos de vista y formas de pensar y de ver las cosas, siempre van a haber temas, digamos, que en los cuales no están todos de acuerdo, luchas de poderes y demás, ¿no? Entonces es entendible que el encuentro no quede, digamos, por fuera de esa realidad. Sí, seguramente post encuentro habrá el debido debate de, ¿no? Para, sí, el análisis, para el análisis de todas estas cuestiones, pero bueno, pero está claro que en este momento en el que estamos va a ser un encuentro con una gran afluencia, ¿sí?, participativa, y bueno, como sucede encuentro a encuentro, con infinidad de talleres, con todas las distintas problemáticas que son necesarias tratar, debatir, pensar, ¿no? Sí, y bueno, con muchos lugares, ¿no?, escuelas, instituciones que prestan instalaciones para alojar a las que se acercan, ¿no?, para participar de este encuentro, y inclusive con más accesibilidad, con servicios de tren que se van a sumar, ¿no?, para estas fechas. Así que bueno, creo que se van dando distintas pautas como para que todo esto sea realmente multitudinario y muy, muy trascendente. Sí, sobre todo lo que comentaba, digamos que todos van a hacer, los talleres se van a dar en las universidades, digamos, en todos los espacios de la Universidad Nacional de La Plata, que en el caso de nuestra ciudad están bastante cercanos, con lo cual, bueno, eso, otra de las cuestiones que facilitan, ¿no?, la presencia. La cobertura también, claro, por parte de los que vamos a estar cubriendo el evento. Así es. Y bueno, por otro lado, ¿no?, digo, también cabe mencionar, ¿no?, las declaraciones de Julio Garro con relación al encuentro que hizo recientemente, ¿no?, como queriendo etiquetar a las participantes del encuentro como violentas, ¿no? Entonces, con declaraciones diciendo que tienen que cuidar el patrimonio, que tiene, como ya, digamos, deslizando una cierta política, ¿no?, que la conocemos, ¿no?, porque se ha dado también en actos y convocatorios en Plaza de Mayo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que todo el mismo política de gobierno, ¿no? Sí, lamentable, digamos, que no se preste el debido a la debida atención, la debida importancia, el fundamento del encuentro. Claro. Donde se juntan infinidad de mujeres, de distintas. Y donde al darles un espacio en el Estadio Único, a la vez está evitando de que tengan la presencia, por ejemplo, en la Plaza Moreno, donde se pensó que ahí debería ser. Por eso decía, ¿no? Todo lo que es la universidad, los lugares de la universidad están concentrados y cercanos, el espacio único está bien lejos. Está bien lejos y, digamos, como todo bien cercadito, ¿no? Como contenido en un mismo lugar. Sí, pero yo, digamos, a ver, en un momento acompañé y en Mar del Plata también, digamos, estaba el estadio de la ciudad de Mar del Plata, que está alejado del centro, era medio como un sitio también de encuentro, pero después la marcha que se armó pasó por todos los lugares, claro, que tenía que pasar. Seguramente. Y esto obviamente seguramente va a pasar acá también. Y vamos a acompañar y a hacer todo lo posible para que así sea. Bueno, tenemos poco tiempo y nos quedan pendientes varias cosas, así que sí, ahora ya estamos en condiciones de hablar con Luana y después nos queda pendiente Gabriel Crespi. Sí, y bueno, y Vanessa. Vanessa, bueno, pues, hay que ATR. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Del 11 al 14 de octubre, escuchá la transmisión especial de Radialistas Feministas. Sumate a la radio abierta y transmisión federal, feminista, anticolonial, antirracista, abortera y anticapitalista. Podés enviar contenidos a radionautafm@gmail.com. La Plata es plurinacional y disidente. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Sí, estamos en comunicación. Vamos a ser rápido con Luana Simeoni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Alejandro? Ahora sí. Gracias por volver a llamar. ¿Qué tal, Luana? Valeria Manticou te habla. ¿Cómo estás, Valeria? Bueno, nada, un poquito era. Lo primero era tu digamos, ¿qué te pasa a vos 6 años y 6 meses de la inundación del 2 de abril? Bueno, en primer lugar, muchos recuerdos de esa noche trágica. Yo soy del barrio de La Loma, así que es un barrio que fue muy afectado por la inundación del 2 y 3 de abril, con muchos vecinos lamentablemente fallecidos en esa trágica noche, y la contracara de eso, de esa desolación, de ese abandono, de esa impotencia que generó la no respuesta del Estado en la previa, en el durante y en el después. La contratara de eso fue la emergencia de asambleas en casi todos los barrios, un movimiento de asambleas muy importante, que fue el que estuvo en la calle desde el primer momento exigiendo en primer lugar justicia por las al menos 89 víctimas fatales que dejó el 2 y 3 de abril, que también fue una pelea, ¿no?, para que se reconozca ese número, por las obras, la exigencia de obras que habían sido señaladas por la propia universidad con la antelación a todo lo entregada a todos los gobiernos y desoída por esto, y en su momento también un reclamo de reparación económica por las pérdidas materiales que fueron enormes y que a muchas familias trabajadoras y más humildes de nuestra ciudad les costó mucho esfuerzo poder volver a reconstruir todo lo perdido. Y en estos, para situarnos a hoy, ¿no? ¿Qué te pasa con esta gestión? Bueno, creemos que hay uno ve y nota un cinismo por parte de la intendencia, del gobierno ejecutivo local. Bueno, ha sido señalado por las propias, el propio movimiento de inundados, ¿no?, como utilización política por parte del intendente, que quiso tomar la bandera de obras para diferenciarse o señalar los puntos más críticos del gobierno anterior, del gobierno de Bruera. Pero sin embargo, como denuncian los propios vecinos, las obras fueron a cuentagotas, no están terminadas, demoraron años en su ejecución, tuvieron tramos enormes parados durante mucho tiempo por no relocalizar ni siquiera las familias que no encontraban otro lugar para evitar que la vera de los arroyos, que es un drama que hoy tiene la ciudad, siendo una de las ciudades con más cantidad de villas y asentamientos precarios de la provincia de Buenos Aires. Creemos que el intendente Garro ha sido parte de este entramado de impunidad, que no tiene responsables políticos hoy sentados en el banquillo de los acusados, cuando nos faltan 89 vecinos a todos los platenses, y además de querer hacer una escena, una puesta en escena de maquillaje de obras que son insuficientes y que incluso ni siquiera a pocos meses de que probablemente tenga que dejar la intendencia ni siquiera están terminadas. Y vos como candidata a intendente del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, digamos, ¿cuáles son los lineamientos que seguirían en este tema, ¿no?, en el tema inundación? Bueno, en primer lugar, un lugar y un reconocimiento privilegiado a quienes han sido protagonistas de esta pelea, han tenido el mérito de mantener viva la memoria después de más de 6 años. Que son las propias asambleas de inundados, ¿no? Tiene que haber un espacio que le dé lugar, que escuche su palabra, su pelea, la enorme recopilación de datos, de investigaciones que han hecho con expertos de la propia universidad y de otros ámbitos, y es un espacio que ha sido desoído por todos los gobiernos. Creemos que, como lo dijimos cuando impulsamos la audiencia pública hace algunos años atrás, desde la legislatura, cuando Cristian Castillo era diputado provincial, los informes estaban a la vista y fueron solo los propios vecinos, las asambleas, los que lograron ponerlo en evidencia. Esos son los informes que hay que retomar, donde dice qué obras habría que hacer, los planes que hay que implementar, el alerta temprana, los planes de evacuación, los mapas de riesgo hídrico, enorme cantidad de herramientas que el municipio no ha desarrollado y que deberían existir en una ciudad que, como todos sabemos, es inundable, está asentada sobre las cuencas de los arroyos y tiene la triste noticia de tener que hacernos cargo de esta situación y planificar el desarrollo urbano en función de esto. En segundo lugar, derogar el Código de Ordenamiento Urbano, una demanda histórica de las asambleas, porque es lo que ha permitido un descontrol en la planificación urbana con megatorres en el casco de la ciudad, en el casco céntrico, una densificación y una cementación de áreas de absorción descomunal en función de la rentabilidad de un puñado de empresas constructoras e inmobiliarias, mientras la mayoría de las familias trabajadoras no tienen dónde vivir y tienen que irse a la periferia a vivir en las peores condiciones. Por eso creemos que la derogación del código, una mirada de la ciudad, una ciudad que sea vivible, que respete el medio ambiente y sobre todo que ponga por encima de todo la vida y la salud de los trabajadores, del pueblo, de la ciudad, es fundamental y es la mirada que nosotros, con la que queremos mirar a la ciudad de La Plata. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que estabas comentando. A vos, Alejandro, ¿querías hacerle una pregunta? No, me pareció como que yo estaba pisándote. Bueno, Luana, entonces, para resumir, estamos a favor de la participación de los vecinos en todas estas decisiones, ¿no? De las políticas que hay que hacer en cuanto a la gestión de riesgo y todas las obras que faltan a terminar en la ciudad y el pedido de justicia. Absolutamente, Valeria, eso es fundamental y ustedes lo saben mejor que nadie, la impunidad con la que se han movido todos los funcionarios políticos responsables de la provincia, de la ciudad, frente a ese crimen social, ¿no? Como lo hemos denominado desde el movimiento de asambleas, porque no fue una catástrofe natural. La lluvia es natural, pero las muertes no. Las muertes tienen responsabilidad en obras no realizadas, en planes de contingencia no desarrollados. Tienen responsabilidades políticas concretas, es lo que se ha querido ocultar entre la relación municipio, provincia y justicia durante todos estos años, pero es un reclamo que tenemos que mantener absolutamente vigente. La Plata no puede olvidar que hubo al menos 89 muertos ese 2 y 3 de abril y las semanas posteriores a consecuencias de inundación, que fue otra pelea, ¿no? Que costó el conocimiento de todas esas víctimas. Y no olvidarse significa seguir reclamando y organizándose desde abajo, los propios vecinos, los propios trabajadores, para exigir las obras necesarias y el reconocimiento y la justicia que tenemos que seguir peleando para que lleguen. Totalmente de acuerdo. Esa también va a ser nuestra lucha. Sí, bueno, y saliendo un cachito del tema que nos trajo, digamos, también es aprovechar y, bueno, este sábado va a haber una gran movida del frente. ¿Querés comentarnos algo aprovechando esta ocasión? Sí, gracias por permitirme hacer la invitación. Este sábado vamos a estar convocando todo el Frente Izquierda Unidad a un gran acto en Avenida 9 de Julio de todo el FIT, donde van a ser oradores sus principales referentes y van a estar cerrando Romina del Pla y Nico del Caño, cerrando un gran acto que muestra una izquierda, o por lo menos es nuestra intención, mostrar una izquierda que no solo está disputando mantener las bancas que son puestos de lucha para acompañar cada pelea, sino también preparándonos para lo que se viene en un país atado al Fondo Monetario Internacional, en un país donde el ajuste vino para quedarse y donde va a ser más necesario que nunca organizarse y movilizar para que no seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos la crisis que no generamos y que ha beneficiado a un puñado de empresarios amigos de todos los gobiernos. Por eso es muy importante para nosotros poder hacer este gran acto de más de 20.000 personas sobre Avenida 9 de Julio para mostrar esa fuerza en las calles, aunque algunos nos quieran decir si hay que salir de las calles, nosotros sabemos que son la forma de reclamar y el camino para conquistar nuestros derechos. Sí, sí, claramente. No hay que estar en las calles, en las casas, y tampoco se les dice a los trabajadores que no hay que hacer huelga cuando uno reclama sus derechos. Hay que hacer visible todos los conflictos, porque lo que no se ve no existe. Perfecto, es así, coincidimos. Bueno, Luana, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos, gracias por la paciencia con la mala comunicación. No, no hay nada. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahora ATR es full, estábamos así, ahora, concreto. Brevísima pausa, tan, pim, le damos, pum, pam, como diría. Brevísima pausa, le damos la ¿cómo se dice? La posta a Camila Boes, a nuestra operadora, y luego retomamos con la próxima entrevista. La mejor entrevista. Operadora que tenemos nosotros. Eso está mal, Ale. Te salió mal. El piropo te salió mal. Es así. Sí, uno, porque la que uno, tenemos nosotros es la única que tenemos. Se dice así, pero es la mejor operadora. En la manera. Bueno. Zafando del olor. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta, 106.3. Estamos a full, apurándonos, y estamos en comunicación con Vanessa Zafiro, que es referente de la Asamblea Inundados de Tolosa. ¿Qué tal, Vanessa? Valeria Mantecov y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme llamado. ¿Qué tal, Vanessa? Bueno, ¿cómo estás? A 6 años y 6 meses del 2 de abril del 2013. Te damos a vos la palabra para que nos cuentes lo que fue la conferencia de prensa de hoy y lo que es tu sentimiento en relación a esta fecha. Bueno, hoy en la conferencia de prensa queremos destacar que nosotros invitamos a varios diputados de diferentes bloques y solo se presentó la bancada de Frente de Izquierda Unidad. El resto brilló por su ausencia. En la conferencia de prensa que hicimos hoy en la mañana, lo que hicimos fue hacer un resumen de lo que fue nuestro paso por la causa, por qué decidíamos pedir Yuri a Paolini y qué es lo que sucedió con él. Nosotros, luego de la pantomima de juicio del 6 de marzo de este año, el día que se conmemoró el Día de la Impunidad, estuvimos charlando con el diputado Kane por el Frente de Izquierda para ver si existía la posibilidad de hacerle un jury al fiscal Paolini. En junio de este año, el diputado Kane presentó un escrito a la Comisión Bicameral. Entre los fundamentos que él dio en el escrito decía que, bueno, que el fiscal Paolini tenía la obligación de ver las responsabilidades penales de los funcionarios públicos ese 2 de abril de 2013. Y este fiscal tuvo una visión totalmente arbitraria y tremendamente alejada de la realidad, forzando un juicio que exime a los principales responsables de toda pena. Estoy hablando de Daniel Scioli, Pablo Obrera, y todos los funcionarios de sus respectivos gabinetes. En su gestión no había obras hidráulicas, había una mala planificación, que esto sigue habiendo, una mala planificación de la urbanización de la ciudad, y no había ningún plan de prevención, sigue sucediendo en esta gestión. Y esto hay que recalcar porque tanto el ex gobernador como el ex intendente estaban al tanto que esto podía llegar a suceder. Este 2 de abril podía llegar a pasar porque por un informe del UNLP ellos estaban avisados, pero ellos decidieron no hacerlo. Nosotros nos cansamos de pedir producción de pruebas, solicitar producción de pruebas, que el fiscal Paolini desestimó todas y cada una de ellas. Es por todo esto que nosotros consideramos que tiene que reverse la actitud de este fiscal, porque la verdad es decadente. El 20 de agosto, hace muy poquito, nos llega la respuesta de la comisión bicameral, o sea, en nada de tiempo, nosotros pensábamos que se iba a demorar, que desestima y archiva nuestro pedido. Entre los argumentos que exponen, dicen que esto debía de haberse dado en un proceso penal y que no fue así. Nosotros estuvimos dentro de un proceso penal y dentro del proceso penal vimos el actuar negligente de este fiscal Paolini. Y lo que le pedimos es que analicen su accionar. Nosotros no le estamos pidiendo, según lo que dicen ellos, porque es como que en algún punto hasta nos mandan a apelar el juicio, que sabemos que el juicio no se puede apelar porque el culpable se hace cargo de su culpa y se le da la pena máxima, o sea, no se puede apelar, eso ya lo sabemos. Ni siquiera tampoco le estamos pidiendo a la comisión bicameral que revea el resultado del juicio, nada más alejado de eso. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se revea y se analice la actitud del fiscal dentro de la causa, en toda la causa, no solo la pantomima de juicio. Además, en ese momento, en la conferencia de prensa, nosotros nombramos, que yo no tengo la lista en este momento, a todos los diputados y senadores que con su firma o su sello, porque también denunciamos que ni siquiera van a trabajar, le piden a otro que pongan el sello y también avalan la impunidad para que continúe en el tiempo, porque están avalando el proceder de un fiscal corrupto que trabajó sistemáticamente para generar la impunidad de Daniel Scioli y Pablo Bruera. Entonces, nosotros entendemos que quien avala un acto criminal es tan criminal como quien efectuó el hecho. Eso es lo que nosotros dijimos más o menos en la conferencia de prensa. También decimos que nosotros estamos más que acostumbrados a estas piedras en el camino a lo largo de estos 6 años y 6 meses de lucha. Sabíamos que esta era una posibilidad, no creíamos que nos iban a contestar tan rápido, o sea, yo creo que ni siquiera deben haber tomado el tiempo de analizar el escrito, porque los argumentos que dan son pobrísimos. De todas maneras, nos vamos a volver a reunir con las abogadas para ver qué otras posibilidades existen para seguir con esto del jury a fiscal Paolini. Sabemos que la intención es no hacerlo porque de esta manera, si culpan a Bruera y a Scioli, siempre lo dijimos nosotros, sentando un precedente. Entonces cualquier funcionario que actúe negligentemente frente a una catástrofe climática, ¿qué va a hacer? Va a ser juzgado y va a ir preso. Entonces eso no conviene para ninguna gestión. Entonces cualquier gestión que esté, la anterior más y esta, los defiende. Calculen que en febrero del año pasado también hubo dos muertos por inundación en esta gestión y no hablan. O sea que es más de lo mismo. Seguro. Eso fue lo que hicimos a la mañana. Y a la tarde, a las 6:30, nos concentramos en Plaza Moreno y después, para alrededor de las 7, nos fuimos a Plaza San Martín. Hicimos la lectura del documento, comentamos lo que sucedió a la mañana, nos entrevistaron algunos medios y bueno, y eso fue toda la actividad que tuvimos en el día de hoy. En cuanto a lo que me preguntabas vos, Valeria, de qué es lo que siento después de 6 años y 6 meses de la tragedia vital que sucedió el 2 de abril del 2013, siento tristeza, siento miedo y siento bronca. Siento tristeza porque recuerdo una fecha que me causó muchísimo dolor. Siento miedo porque aún hoy seguimos sin saber qué hacer los vecinos. Y a nadie parece importarle. Y Alex va a reír con lo que digo, pero mi bronca es que la gente pierde la memoria. La gente cree que porque ve que están moviendo un poquito la tierra, ya está, no nos vamos a inundar, no nos vamos a morir más. Y se quedan con eso, obras están haciendo, dicen que es cierto, no vamos a mentir, y listo, y ya está. Y no averiguan más, no tienen idea de nada. Si nosotros criticamos esta gestión, nos dicen que nos mandaron los K. Si criticamos a los K, nos dicen que somos macristas. No somos de ninguna de las dos gestiones. Las asambleas de vecinos son eso, asambleas de vecinos que se convocaron por este suceso en particular. Y vamos a luchar en contra de cada gestión que no trabaje de la manera que tiene que trabajar para mejorar este tema, ¿sí? Sí, eso estoy segura que así va a ser, que van a seguir luchando, que no van a bajar los brazos, y yo totalmente de acuerdo y acompañando desde Ciudad Resiliente y desde cada espacio en donde los pueda acompañar. Me quedo con estas tres palabras que dijiste, la tristeza, el miedo y la bronca, totalmente comprensibles, por la tristeza, obviamente por las 89 víctimas fatales mínimo, el miedo a que vuelva a suceder cuando se sabe que es muy probable que pueda volver a ocurrir, y la bronca, ¿no? Por toda esta impunidad, el ver que hay cosas que están pendientes por hacer que no se hacen, obras que están inconclusas, obras que realmente dicen como que arreglaría todo y sabemos que no es así. Y bueno, y agradecerte por todo lo que hacen con las asambleas de vecinos, y que no bajan los brazos y siguen luchando. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por la entrevista. Hace un ratito que llegamos, les agradezco mucho en nombre de AIT, de Asamblea Inundados Tolosa, porque siempre siguen nuestra lucha. Sabemos que Ale también es un gran luchador, y que ha estado presente siempre en estos 6 años y 6 meses de lucha y ha luchado. Entonces, creo que Ale entiende perfectamente lo que sentimos y la bronca que también nos da la resolución express de la comisión bicameral con el tema de Yuri Paulini. Sí, yo sé que es así, que él comparte todo esto y que es un gran luchador de toda esta causa. Así que bueno, Van, estamos con muy poquito tiempo y nos queda un llamado pendiente, así que en un próximo programa seguimos hablando con vos. Listo, dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Sobre el final del programa, tenemos la última entrevista del programa de hoy, y ya está en línea Gabriel Crespi, candidato a intendente por Consenso Federal. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá Alejandro Albano y Valeria Manticou te saludamos, y bueno, te pedimos disculpas por estar que nos tuvieras que esperar hasta último momento, pero fue dando así el programa con algunos problemitas técnicos que ya los pudimos solucionar. No hay problema. Ah, un poco lo que veníamos haciendo con los candidatos que pudimos hablar en primera instancia, obviamente apuntando a los 6 años y 6 meses de la inundación del 2 de abril, un poco es, ¿no? ¿Qué te pasa a vos en esta fecha, ¿no? 6 años y 6 meses de la inundación. Bueno, lo que nos pasa, creo que lo que nos pasa a todos los platenses, lo hayamos sufrido en mayor o en menor medida, aquel acontecimiento tan trágico para la ciudad, ¿no? Más cuando aún todavía no está garantizado que las obras que se han hecho den respuesta efectiva a la problemática de las inundaciones. Obviamente uno cuando charla con los vecinos todavía sigue estando, a pesar de los 6 años y 6 meses, ese sentimiento de temor, de miedo, de que caen algunas gotas y empiezan a aparecer las calles un poco anegadas, y bueno, vuelve aquel recuerdo triste del 2 de abril, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí. Yo la verdad que apenas tuve una pequeña cuestión con el auto, que no puedo, ni siquiera vale la pena mencionar respecto de lo que ha tenido que sufrir otros ciudadanos platenses, que no solo han perdido cuestiones materiales, sino que en algunos casos han perdido la vida o familiares, ¿no? Claro. Y en este tema, digamos, la inundación, ¿cuál es tu balance de lo que hizo esta gestión? No, por un lado hay dos cosas, una situación o un pensamiento un poco contradictorio. Por un lado, celebrar que tanto la gobernadora Vidal como el intendente Garro hayan dado continuidad a estas obras que se apunta a que mejoren la situación ante una nueva situación catastrófica de inundación como la que se vivió. Pero por otro lado, me parece que es una temática que ha causado mucho dolor a la ciudadanía platense, que todavía está, como diríamos, una herida en llaga, y no me parece lo más acertado que el intendente haga campaña política con esta temática. La verdad que en ese sentido yo ya me he expresado en otro medio de pedirle al intendente que abandone esta situación que hace tanta campaña como que ha sido el enviado a darle solución a los platenses por el tema de inundaciones. Este es un tema que abarca toda la sociedad de La Plata, y en ese sentido me parece que no hay nadie que deba adjudicarse nada, solamente tenemos que trabajar para darle mejor calidad de vida en esta temática, como en tantas otras, a toda la ciudadanía platense. Y desde tu posición como candidato a intendente, ¿cuáles serían tus ejes de acción en este tema? En este tema creo que hay que seguir trabajando mucho. Hay varias obras complementarias que no se han realizado. Hoy por hoy, lo que es el derivador de 143, el derivador de 131, se supone que tienden a mejorar todo lo que tiene que ver con el conducir las aguas que vienen de la zona oeste, pero no así con lo que tiene que ver con el casco urbano. En eso hay que darle solución. Hay algún proyecto dando vuelta, como un conducto derivador de la 32 que conduciría los desagües hacia el Arroyo del Gato, pero no en esta zona, sino pasando lo que son los bañados de inundación después de la autopista. Lo que pasa que, bueno, es una obra, como todas las obras hidráulicas, que poco se ven, que tienen un elevado costo económico, pero bueno, que en algún momento va a haber que hacerlo, porque si no, no tiene solución la problemática del casco urbano. Si la tormenta se centra únicamente en nuestro casco urbano, no hay forma de evacuar semejante cantidad de lluvia. Y como para terminar, con respecto a lo que es planes de contingencia y, digamos, todo lo que no es no estructural, ¿cómo lo ves? Eso hay que seguirlo trabajando, que se está trabajando. Creo que hay que profundizar las acciones, hay que educar y poner en conocimiento de toda la sociedad platense las cosas que se deberían hacer para un evento de esta naturaleza. Situación que hoy por hoy no considero que no están cumplidas. Pero bueno, son políticas que deben ser, por eso digo que no debe hacerse campaña con esto, son políticas de Estado, donde todas las fuerzas políticas debemos trabajar mancomunadamente para sacar adelante una situación de problemática tan triste y con recuerdos tan horrendos como ha sido la inundación del 2 de abril del 2013. Bueno, Gabriel, te agradecemos este espacio que nos has dado. Disculpa, digamos que se nos hizo el programa, se nos complicó y tuvimos poco espacio. Pero bueno, agradecemos este tiempo que nos has dado para Ciudad Resiliente. Te saludamos. Buenas noches. No, el agradecido soy yo porque ustedes me hayan permitido expresarme. Quedo a disposición de ustedes para cuando lo requieran y bueno, ojalá podamos seguir trabajando para continuar mejorando la situación de toda la ciudadanía platense, que tiene muchos problemas y uno de los cuales es principal, que tiene que ver con el tema de las obras hidráulicas y la inundación. Seguimos en contacto entonces. Gabriel, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Wow. Bueno, esto fue ATR full, digamos. Hicimos maratón. Maratón de entrevistas. Con obstáculos, obviamente, si no, no era radionauta. Estas maratones, ¿viste? Estas 100 metros con vallas. Claro, con obstáculos. Nos claro. Caímos cada dos por tres, pegamos chapuzón y ahí caímos. Nos levantamos y otra vez nos caímos. Nos sacudimos el polvo y seguimos porque somos resilientes. Y acá estamos. Exactamente, y acá estamos. Así bueno, es. Nada. Bueno. Podríamos decir mucho, pero no, porque si no vamos a... Sí, si no, nos quedamos a dormir acá. Sí, sí. Y no estaría buena la idea. Creo que los Yo cerraría el programa proponiendo que a nuestros oyentes que nos comenten, ¿no? Qué les pareció, que si tienen ganas de proponer algún tema en particular. Queda abierto 24/7 el WhatsApp de Ciudad Resiliente. Ahora, si vos fijate, que es el 221-547-1073. Decilo de nuevo porque te estaba diciendo, espera. 221-547-1073. Bien. Creo que tenemos el taller de empoderamiento de la voz está haciendo efecto. No creo lo dijiste así. Bien. Locución. Vamos. Bueno, en serio, bueno, nada, 67, chau, dimos la vuelta, damos vuelta a la página. Sí, y no, ya el próximo programa va a ser ahí, a poquitos días, a horas del encuentro plurinacional de mujeres y disidentes, así que vamos a seguramente seguir tratando el tema. Y bueno, lo que proponga la actualidad, como siempre. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces hasta el próximo miércoles. Que tengan una linda semana. Chau.